porque idear, crear y desarrollar son elementos claves para un buen emprendedor. Cultura Emprendedora. Hablaremos de emprendimientos culturales, deportivos, empresariales, de salud, científicos y más. Cultura Emprendedora. Desde este miércoles 25 de mayo de 7 a 8 de la noche, solo por radiobocina.com. En Cultura Emprendedora, estamos una vez más en este programa que es tu programa para poder hablar de diferentes emprendimientos relacionados a temas de emprendimientos culturales, deportivos, empresariales y muchas cosas más para poder abordar temas que son de interés y que nos incumben a todos los ciudadanos y ciudadanas de este hermoso país que es Bolivia. Ahora tenemos una sorpresa muy importante, estamos arrancando el nuevo ciclo de este programa desde la Feria Internacional del Libro, en su 17ª versión, y tengo una invitada muy importante y especial, es una amiga de muchos años, ella es Analía Villarruel, que está como coordinadora justamente del pabellón infantil. Pero no voy a dar, voy a dar más preámbulos porque estoy transmitiendo desde el stand del Centro San Isidro, que está compartiendo también juntamente con la Radio Bocina y Periodista Virtual. Y ahora también es muy importante mencionar que la Radio Bocina tiene un apoyo importante, un aliado estratégico, que es la Fundación Pedro y Rosa, que se suma justamente a este proceso de comunicación alternativa online, y consideramos que va a ser valioso y es un importante aporte para la cultura en general. Analía, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, buenas noches. Muchas gracias por estar acá presente, dando realce en realidad al pabellón infantil de la Feria Internacional del Libro. Así es, Analía, justamente acá estamos con un equipo cuantioso de jóvenes de Periodista Virtual, del Centro San Isidro y de la Radio Bocina, quienes se han dado cita justamente para poder promover todo lo que va a acontecer en la Feria Internacional del Libro, y también hay muchas sorpresas porque también iniciamos y arrancamos con los 5 primeros programas de la Radio Bocina y uno de ellos es este, Cultura Emprendedora. Y este es un emprendimiento y como emprendimiento nos gustaría que por favor nos puedas contar con todo este ruido incluso que todavía hay porque están clavando algunas cosas por las paredes y demás. ¿Cuál es la temática de este pabellón? Bueno, este año la temática del pabellón infantil son las bibliotecas. Tenemos un recorrido de 8 stands acá en la feria en el pabellón infantil que contamos la historia de la biblioteca desde la primer biblioteca que se fundó en el mundo hasta la que hasta nuestros días, que es la biblioteca virtual. Tenemos también asociaciones que nos están acompañando, como es el Centro Cultural Simón y Patiño, está la Fundación Alegría Solidaria y está el Centro Ecopedagógico también del Centro Simón y Patiño. Y bueno, y ustedes como invitados especiales, ¿no? No, claro que sí, es un placer para nosotros estar transmitiendo desde acá y también me gustaría que nos puedas contar un poquito cuál es el contenido que tiene cada pabellón, si es posible. Bueno, cada pabellón está dividido en dos. En un primer espacio están las actrices que nos cuentan la historia de cada biblioteca. Le hacen un recorrido a los chicos de la historia de cómo se fundó esa biblioteca y en específico en la historia junto con el caballero y la dama. Todo está hilado, ¿ya? Y en el otro lado están las educadoras, que hacen un trabajo lúdico, hacen un trabajo especial con los chicos para que también ellos vean el trabajo de lo que es una biblioteca. Cuando ingresas al pabellón infantil, de repente ves unas ondas que van como si fuera una especie de laguna, de lago, de mar, no sé, y de repente una gran cabeza de dragón. ¿Qué simboliza eso? Así es. Este año el invitado estrella del pabellón es el nuevo personaje que acompaña al caballero y la dama, es el dragón lector. Ha quedado una hermosura que todos los niños van a quedar impresionados, no solamente los niños, son las personas mayores van a alucinar con lo que es este dragón lector. Seguramente sí, porque ya de entrada es muy colorido, tiene muchos colores y toda la gente que pueda personarse con sus niños y niñas a visitar este pabellón, realmente se va a llevar una sorpresa espléndida. Así es, y este dragón es el que acompaña en toda la aventura del caballero y la dama y que va también ellos por todas las bibliotecas, por la historia de las bibliotecas. Es el compañero que combate la ignorancia en todos los niños para que aprendan lo que es el valor de la lectura, que se enamoren de la lectura y ahora la investigación a través de la biblioteca. Me parece interesante el hecho, digamos, de que se pueda personificar un dragón y este que pueda ser como el hilo conductor para poder contar y narrar todas esas historias que tú estás diciendo. Contame un poquito más sobre la dama del saber y el caballero del saber. ¿Quiénes son ahora los protagonistas en esta oportunidad? Los protagonistas que personifican el caballero y la dama, tenemos dos actores reconocidos como son Dolly Peña y John Torres. Ellos están acompañando al dragón en esta aventura. Y quien nos ha colaborado muchísimo en preparar todo este espectáculo es Miguel Mostajo. Sabemos que un ambiente y una escenografía así como esta es una de tal magnitud, demanda días, recursos y demás. ¿Se podría contar un poquito más o menos cuál fue la inversión de este pabellón y también cuánto tiempo demandó gestar todo esto? Mira, desde el año pasado que se viene ya tratando de poner en marcha lo que es este proyecto del pabellón infantil, ¿no? Entonces, tenemos muchas empresas amigas que siempre nos apoyan, como es Imago, por ejemplo, ustedes cuando entren al pabellón van a ver las imágenes en cada stand, que son, gracias a Imago que los hacen posible. Son, la verdad, muchos aliados estratégicos que la Cámara se esfuerza para poder llevar a cabo esta feria. Tenemos la Fundación Pedro y Rosa que nos apoya muchísimo. Tenemos, bueno, ahorita no puedo mencionar a todos, ¿no? Pero en este pabellón tenemos también a la Honorable Alcaldía Municipal con su red de bibliotecas que tiene un stand muy lindo y van a estar acompañándonos con las letras en el micro. Muy bien, entonces va a estar súper movidita este pabellón y estamos hablando de que hoy es el día 1 prácticamente. Ahora mismo se están poniendo esos detalles simplemente en los stands y seguramente esto va a estar lleno, repleto de niños y niñas. Así es. Tenemos también un aliado importante que es la Universidad NUR. Tenemos a más de 50 voluntarios de la Universidad NUR que nos van a estar apoyando constantemente. Mañana nosotros abrimos las puertas a toda la ciudadanía. Tenemos de 3 a 6 de la tarde a colegios que están viniendo de todos los puntos de la ciudad y de las provincias también para poder ingresar gratuitamente al pabellón. Ese es un buen dato e importante, ¿no? El año pasado también pasó lo mismo, hubo mucha afluencia de unidades educativas que venían en micros y creo que la misma Cámara iba a recogerlos hasta sus colegios, los traía acá y los volvía a llevar. Sí. ¿Va a ser la misma dinámica? Este año no hemos tenido, lastimosamente, los recursos para poder contratar un bus, pero se ha invitado a todos los colegios y se han anotado, porque ahora ellos vienen con una lista a la Cámara, se anotan el día que vienen y van a ingresar todos los días. Muy bien, pero aún así va a haber afluencia de gente. Eso es lo importante, de que nadie pierda la oportunidad de estar en esa feria presente, conocer, buscar el libro de más interés. Así esperemos también, porque fue una crítica muy dura el año pasado y los anteriores años, de que los libros estén más a disposición, más accesibles, a todos los bolsillos de la gente. Y que esta feria realmente sea un sentir y un sentimiento de todos los cruceños. Y que esto sea algo masivo cada día más, ¿no? Claro. Y también quería darte el dato que la Fundación Viva es lo que también nos está ayudando mucho, que ellos están pagando las entradas de los niños. Ah, mira. Por eso es que cada niño que venga va a pagar solamente 2 bolivianos con 50 el ingreso. Ya. Bueno, entonces hay padrinos de por medio para cada padrinos, niño. Hay padrinaje. Muy bien, muy bien. Entonces, para ir resumiendo, más sorpresas para este pabellón, Analía. Pues los esperamos para que las tenga, para que sea realmente una sorpresa y estén todos presentes. Los esperamos de 3 de la tarde a 9 de la noche. Está abierto, las puertas abiertas para recibir a todos en el pabellón infantil. Muchas gracias, Analía. Ha sido un placer, grato poder conversar contigo y seguramente en transcurso de los días vamos a poder retroalimentar más cosas de lo que está aconteciendo y vamos a decir cuántos niños ingresaron a este pabellón. Vamos a hablar sobre indicadores, que es importante también manejarlos para que tengamos datos abiertos y que la población sepa la incidencia de esta feria en nuestro medio. Así es, Juan Pablo. Gracias por la cobertura y cada día vamos a informarte de las novedades que vamos a tener. Por favor, entonces también un saludo muy grande a Javier Osinaga que nos acompaña en los controles, a toda la gente que se ha dado cita para poder acomodar nuestro pequeño stand del Centro San Isidro de la Radio Bocina. Y saludar también a algunos amigos que nos están escuchando, Álvaro Llana, Mercedes Merubia, que se va a venir luego y nos va a apoyar también con la transmisión y entrevistas a algunos escritores y autores. Y también a Rodrigo Araya, que nos está escuchando desde su casa. Bien, muchas gracias nuevamente, Analía, y vámonos a un corte comercial para poder seguir en nuestro segundo bloque. Hola, sí, llamo de parte del doctor Álvarez por la red. ¿Ya es una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! Hey, hey, mom, said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Seguimos en tu programa Cultura Emprendedora con Juan Pablo Cejas acá en los controles y también Javier Osinaga que nos acompaña. Y ahora tenemos un invitado muy especial, es el licenciado Aldo Sacre, director ejecutivo de la Fundación Pedro y Rosa, que nos acompaña esta noche porque queremos que nos cuente, que nos hable cómo así ellos apostaron para poder apoyar, digamos, este programa radial básicamente de la Radio Bocina, que es algo importante, impresionante, porque somos el único medio alternativo que está trabajando a través de redes sociales, a través de la radio como tal, teniendo diferente programación, diferente contenido, totalmente neutral, totalmente apartidarios. Sin embargo, desde una mirada ciudadana vemos diferentes elementos que van generando cierta construcción social a partir de la comunicación y de la información. Aldo Sacre, muy buenas noches. ¿Cómo le va a usted? Juan Pablo, muchísimas gracias por la invitación y primeramente te felicito por tu stand aquí en el pabellón infantil. Realmente es muy interesante y estoy seguro que desde aquí vas a cubrir muchas noticias de la feria. Claro que sí, y bueno, efectivamente acá, como lo mencioné al inicio, estamos con un equipo muy grande de jóvenes que son parte de la coordinación activa del Centro San Isidro, de Periodista Virtual, también de la Radio Bocina, que todos ellos se han sumado para poder ponerle el hombro, digamos, a esta feria internacional para que tenga ese realce, esa importancia como lo tiene que tener año tras año. Y bien, Aldo, cuéntenos cuáles son los programas que está desarrollando actualmente la Fundación Pedro y Rosa, a quiénes se están apoyando, cuáles son las políticas ahora que están rigiéndose para poder desarrollar, digamos, alguna fuente de financiamiento. Por favor, si nos puede comentar. Sí, cómo no. Nosotros estamos trabajando para que toda persona que se dedique al tema cultural tenga apoyo. Es decir, que sepa que hay una institución aquí en Santa Cruz de que se preocupa por la cultura, se preocupa por la educación y con esa visión la Fundación Cultural Pedro y Rosa nació en el año 2000 con la visión de don Pedro Rivero Mercado y su señora esposa, doña Rosita Jordán de Rivero, con la visión de apoyar la cultura en todas sus expresiones. Y desde ese momento nosotros hemos venido desarrollando una serie de actividades y una de los componentes más interesantes de nuestras actividades, nuestros programas y proyectos es cabalmente el tema de San Isidro, el tema del Plan 3000, el tema de los jóvenes. Entonces nosotros desde hace 4 años, cuando comenzamos la alianza con ustedes, nosotros vimos que ustedes realmente tenían mucho futuro, vimos mucho entusiasmo en ustedes, vimos cabalmente ese espíritu emprendedor de hacer cosas, de querer cambiar la sociedad, de querer cambiar las cosas a través de la cultura, a través de estos programas, cabalmente Radio Bocina. Entonces, nosotros, dentro de nuestra política, cabalmente dentro de nuestra misión, vimos en ustedes un componente, vimos en ustedes una institución, vimos un proyecto muy interesante de apoyar y por eso es que lo hemos venido haciendo. Y aparte de San Isidro, ¿cuáles son los otros proyectos que están apoyando? Bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente con el tema de periodismo, de la Escuela de Periodismo Pedro Rivero Mercado. Nosotros desde el 2012 venimos capacitando a periodistas. Inicialmente lo hacíamos llevándolos a Monterrey, México, gracias a un convenio que hicimos con el Tecnológico Monterrey. En los dos primeros años trabajamos de esa manera, pero después decidimos, no, más bien vamos a traer expertos internacionales para capacitar la mayor cantidad posible de personas en Santa Cruz. Entonces, y por otro lado, todo esto venía también como complemento a una política institucional de apoyo al, yo diría, el evento cultural más grande de Bolivia, que es la Feria Internacional del Libro. Entonces nosotros como política decidimos apoyar a la Cámara Departamental del Libro para que pueda realizar estas actividades. Entonces, obviamente que nuestro aporte básicamente fue, o sea, un granito de arena, pero yo creo que ha tenido mucho impacto desde el 2012. Y bueno, trajimos entonces grandes escritores, grandes periodistas. ¿Lo podemos nombrar? Sí, cómo no. El primer año, el 2013, trajimos a Martín Caparrós, un periodista argentino de reconocido prestigio. Después, en el 2014, vino Ernesto Cardenal, un poeta. Lo hicimos en alianza con la Asociación de Poetas de aquí de Santa Cruz. Sí. El 2015 vinieron un escritor muy famoso, Sergio Ramírez, nicaragüense, y el periodista también, un periodista que ha cubierto muchos eventos internacionales, John Lee Anderson. Entonces nosotros los trajimos aquí a la feria y aparte obviamente de brindar de las conferencias magistrales, de compartir con toda la gente de acá, nosotros realizamos nuestros talleres en el Salón Pedro y Rosa, invitando no solamente a los periodistas del Deber, sino también a periodistas de la Asociación Nacional de la Prensa y otros invitados especiales. Y aparte de estos personajes, también hemos traído también profesores de gran nivel, también con niveles internacionales, como es Miguel Ángel Bastenier, Diego Fonseca. Entonces, estamos en esa línea de desarrollar capacidades, ¿no? Capacidades porque nosotros pensamos de que una sociedad mejor informada, vamos a tener una sociedad pensante, vamos a tener una sociedad más democrática, vamos a tener una sociedad más tolerante. Cuando se habla de fortalecer capacidades y la llegada de estos invitados, profesores especiales que ustedes traen del exterior, ¿son para trabajar directamente con la gente que está vinculada al periódico o lo hacen de manera abierta? No. ¿O lo han hecho de manera abierta? No, lo hemos hecho de manera abierta. Lo hemos hecho de manera abierta. Obviamente que la mayor cantidad de periodistas que se anotan es la gente del Deber. Pero obviamente está de manera abierta. Los cupos son limitados porque esas son exigencias de los mismos profesores que vienen de afuera. Ellos ya tienen sus grupos ideales para la enseñanza, ¿no? Claro que sí. Ahora, en el tema de los talleres, ahora en el tema de las charlas magistrales, de las conferencias que realizamos aquí en la Feria del Libro, es abierta, totalmente abierta. O sea, y no solamente para periodistas, sino de otras profesiones, de estudiantes, especialmente estudiantes, que vengan muchos estudiantes, porque ellos al ver ese nivel, pues bueno, se motivan. Es como es el caso, que ese es otro de los objetivos que tenemos cabalmente con San Isidro, de motivar permanentemente a los chicos, de superación, de superarse, de ir adelante. Bien, y para este 2016, en la Feria del Libro, tenemos sorpresas también. Hay invitados especiales e internacionales que ustedes están trayendo, justamente. ¿Me podría comentar quiénes son? Sí, no, pues por supuesto. Y todo esto viene encadenado, ¿no? Es decir, todo viene, es una secuencia. Cada esfuerzo se va multiplicando con otras alianzas. Y es el caso de la alianza que hicimos en septiembre del año pasado con la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Lo firmamos en septiembre del año pasado en Medellín. Y a raíz de este convenio hemos podido desarrollar ya una serie de programas y proyectos, como es el caso de que vamos a presentar ahora en la feria, que es la edición boliviana del libro Gabo Periodista. Y está viniendo el director general de la Fundación Colombiana, que se llama Jaime Abello Banfi. Es una persona, es un intelectual, es un periodista de mucho prestigio y que está desde el inicio de la fundación. Entonces nosotros y decidimos cabalmente hacer esta presentación del libro, lo decidimos hacer bajo el marco de la Feria de Internacional del Libro. ¿Cuándo va a ser la presentación? Eso va a ser el día 3, el viernes 3 de junio a las 19:30 en el Salón Gabriel René Moreno. Muy bien. Entonces también, y es muy importante aquí también destacar el apoyo, el coauspicio que hemos tenido de otras instituciones que sin ellos hubiera sido imposible realizarlo. Estoy hablando de la UPSA, de la Universidad uh-huh. Privada de Santa Cruz, estoy hablando de la UTEPSA y estoy hablando del Banco Fácil. Y obviamente también hemos tenido el apoyo, en las gestiones hemos tenido el apoyo de la Cámara Departamental del Libro, y aquí quiero mencionar a Sarita Mancilla, realmente una mujer muy emprendedora y que nos ha apoyado mucho, y también la Asociación Nacional de la Prensa, que nos han permitido tener este evento muy importante. Aparte de esto, estamos trayendo también una periodista argentina, Leila Guerriero, que va a hablar, también va a tener una conferencia magistral acá, sobre formas de estar y no estar en el periodismo. Es un tema muy, muy interesante y está abierto también para todos los estudiantes y demás. Ella es una periodista argentina de mucho prestigio. También, y obviamente, tenemos aquí el primero, esto es el día 2. El 2 de junio. El 2 de junio con Leila. Y el primero tenemos también nuestro evento estrella de un premio que ha sido institucionalizado ya por la fundación y que nació gracias a la iniciativa de don Pedro Rivero Mercado. Realmente un escritor y periodista que ya no los que no se produce en estas épocas. Entonces él instituyó este premio que se llama Premio Nacional de Crónica Periodística. Y tenemos ya la tercera versión y este año salió ganador Santiago Espinosa de Cochabamba. Cochabamba, ¿no? De sí. Cochabamba. Entonces, y también tenemos una mención también de acá de Santa Cruz. Entonces esto se va a llevar a cabo el miércoles primero de junio y obviamente están invitados ustedes y usted Juan Pablo con toda tu gente y Radio Bocina. Y también hemos apoyado mucho para poder también traer a Gioconda Belli. Perfecto, entonces para ir recapitulando, tenemos desde el primero de junio la premiación del Premio Nacional de Crónica Periodista. El 2 de junio tenemos básicamente la presentación de una periodista, Leila Guerriero. Guerriero. Guerriero, perdón. Que ella estará básicamente dando una charla, imagino, una ¿no? conferencia magistral una de una hora. Una conferencia magistral de una hora. Y el día 3 de junio tenemos la presentación de un libro Gabo Periodista. De la edición boliviana. De la edición boliviana. Muy bien, gracias por corregirme. Y bien, eso es lo que tenemos entonces para la Feria Internacional del Libro. Ese es el aporte, la contribución que está haciendo la Fundación Pedro y Rosa, trayendo de entrada gente experta, reconocida en sus países y a nivel internacional, como es el caso de esta periodista argentina, como es el caso también de poder generar una edición de Gabo Periodista, una edición nacional que de alguna manera va a contribuir, digamos, con las crónicas periodísticas que se están generando y gestando a nivel nacional, que cada vez están teniendo una evolución muy importante y es muy notable también en todos los periódicos, al menos la mayoría de los periódicos que están circulando a nivel nacional. Bien, ¿quiere aportar con algo más, Aldo? Cuéntenos. ¿Hay otro proyecto más en mira? ¿Qué es lo que se viene luego después de la Feria del Libro? Sí, bueno, estamos invitando a una periodista de aquí del Deber. Estamos invitando a un encuentro mundial que se va a realizar en Buenos Aires, de un programa ya mundial que se llama Chequeado. Chequeado. Y esto también es una invitación que nos han hecho a la Fundación Pedro y Rosa, y nosotros hemos ya elegido a la persona para que vaya. Esto va a ser en junio, cabalmente después que acabe la feria. Entonces van a ser 3 días. Es que ella se va también para ver otros programas y para ver la forma de traerlo aquí, el Chequeado, traerlo aquí a Bolivia. Y también en el futuro estamos también trabajando para concretar un diplomado o una maestría en periodismo. Uh-huh. Es un proyecto de, de, digamos, de mediano plazo que vamos a trabajar. Muy bien, excelente. Y bueno, saliéndonos de el tema justamente ya de la labor que genera la Fundación Pedro y Rosa, ¿cómo ha visto usted el ambiente de la Feria Internacional del Libro ahora mismo en su primer día? Bueno, para mí esta feria es una fiesta cultural, es una fiesta literaria, una fiesta donde se reúnen creo que más de 150 escritores que van a estar aquí exponiendo sus libros, editores, lectores. Es la segunda feria especializada más grande de Santa Cruz. En realidad es la primera feria especializada, porque la primera es la de Feria Exposición, que tiene más de 500.000 visitantes. Exacto. Bueno, esta es la primera, la única feria especializada en su género, que tiene más de 100.000. No, y en ninguna otra, porque normalmente van entre 10.000 a 15.000 personas en las otras ferias especializadas, pero esta tiene más de 100.000 visitantes. Entonces, es una fiesta y nosotros estamos muy contentos. Se ve a la gente, digamos, con esa ansia de leer, con esa ansia de superarse, con esa ansia de trabajar en el tema, no tanto, digamos, de negocio, en fin, sino el tema de capacitarse, en el tema de escribir, en el tema de leer, o sea, que le venga, especialmente a los niños. Me encanta mucho este pabellón. Ya te comentaba anteriormente que estoy pensando ya traer a mi nieto. Claro que sí. Que tiene un añito y medio, pero lo voy a traer para que ya se vaya familiarizando. Y el tema me parece sumamente interesante, bibliotecas, de las bibliotecas, o sea, la historia de las bibliotecas desde su inicio. Entonces, muchas veces uno piensa que un niñito chiquitito no lo puede absorber eso, pero sí lo entiende, claro, o sea, ya lo va a entender. Entonces, yo lo felicito realmente esta iniciativa y cómo está bien decorado. El tema del dragón también, el dragón lector. Y por eso yo te decía que podría ser, digamos, ya con el tema de otro personaje que ya está viendo mi nietito. Entonces, yo estoy muy contento y esto cada vez es mejor, cada vez y vale la pena apoyar la feria. Excelente. ¿Algún libro que quieras recomendar? Bueno, yo estoy viendo, el tema de Gabriel García Márquez, estoy viendo el tema de 100 años de soledad, digamos, estoy viendo. Pero hay de bastantes inclusive hasta hay varios amigos que están escribiendo por primera vez de poemas. Uh-huh. Ramiro, por ejemplo, un amigo, Ramiro Jordán, ha escrito un poemario. Ya. Yeah. Entonces, hay muchos que están ahora escribiendo. Y eso también es interesante, o sea, que nuevos escritores vengan, porque este es un espacio realmente para que la gente conozca su trabajo, conozca sus pensamientos y su forma de escribir. Bien, Aldo, yo le agradezco por su tiempo, por haber compartido con nosotros la faceta de director que tiene usted con la responsabilidad que carga con la Fundación Pedro y Rosa, y también el otro lado, también humano, ya del lado ciudadano, de poder mirar, digamos, cómo se va construyendo ciudad a partir de este tipo de muestras, como es la Feria Internacional del Libro, y que es importante no tener una sola, sino se debería gestar muchas ferias como estas, a lo mejor con menor envergadura, pero hacerlo en los barrios, por ejemplo, hacerlo en los distritos, que esa gente tenga la posibilidad y el acceso pleno también para poder llegar de otra manera, de una manera mucho más alternativa, mucho más amigable. Muchas veces este tipo de ferias en el mundo se han convertido como que barreras para ciertos estratos de la sociedad que de alguna manera ha delimitado, ¿no?, esos accesos. Sin embargo, yo creo que a partir de lo que ustedes están haciendo como fundación, vale la pena poder mirar de que es importante construir otros escenarios también paralelos o en la trayectoria del año, ¿no? Sí, yo siempre he sido emprendedor, digamos, de toda mi vida, digamos. Yo soy un hacedor, digamos. A mí me gusta hacer cosas, ¿no? Entonces, por supuesto que se pueden generar, y siempre en alianzas, claro, con instituciones que ya están en el tema. Y ya has visto vos el programa que también los apoyamos ustedes, el Dectulia, y lo hicimos cabalmente ir a las bibliotecas en los barrios más alejados, digamos, y lo hicimos en alianza con otras instituciones. Entonces, es interesante. Entonces, hay que lanzarla. Bueno, la idea ya está, pero hay que ver cómo se aterriza Hay el programa muy interesante que tiene Sarita del tema del el Benjamín, ¿no? El Benjamín Bus. Entonces que va, que realmente va a las provincias. Ellos han estado inclusive hasta en las provincias. Uh-huh. Han estado en la, recorriendo a las 15 provincias. Entonces, es interesante. O sea, pero aquí es, digamos, donde se genera esa motivación. Entonces, y esa motivación ya se tiene que, cada uno va a su lugar y tiene que desarrollarlo en su lugar. Y ahí está el espíritu emprendedor de cómo puede concretar lo que ha visto acá. Ahí boto la piedra entonces, Aldo, una vez más a la fundación, porque hay nuevas ideas para poder consagrar otros espacios también que sean alternativos para que la lectura no solo se limite, digamos, una vez al año, sino más bien pueda promoverse cada vez en diferentes lugares, en diferentes estratos de la sociedad. Santa Cruz sí. Es una ciudad que crece día a día, más de 1.5 millones de habitantes, cada vez hay muchas más necesidades y considero que una de las grandes necesidades que tenemos hoy en día es el tema de la educación, el aprendizaje y dentro de eso está la lectura también como parte del soporte de ese aprendizaje, ¿no? Sí, no, por eso esa es la experiencia con Lectulia, por ejemplo, es una experiencia grata que hay que contarla, digamos, si se puede, en otro espacio para hablar netamente de Lectulia, pero se pudo trabajar en el Plan 3000, en la Villa Primero de Mayo, con más de 180 niños y niñas de barrios alejados, ¿no? De alguna manera incorporándoles el hábito de la lectura y el gusto a la lectura, porque cuando haces el primer diagnóstico inicial, te das cuenta que los niños, o sea, hacen un lado el libro porque lo ven como cierta obligación, cuando debería ser más bien todo lo contrario, o sea, leer porque me gusta hacerlo, porque quiero aprender, porque quiero viajar a través de las letras, ¿no? Ese es uno de los papeles que tiene esta feria, es ser el disparador de esa motivación para que la gente cuando vuelva a su lugar ya empiece, tenga ese amor a la lectura y empiece a leer más. Ahora, yo digamos te sugiero que como tienes también mucha cobertura en el Plan 3000, invitar allá a la gente para que vengan acá. Hacer una labor y que después de ya cuando acabe esta feria, reunirlos allá, los que han venido y juntarlos que ahí nazcan ideas, a ver qué les parece. O sea, pero yo creo que esta labor es muy importante, Radio Bocina, invitar la mayor cantidad de gente. Ya visto vos ahora lo que decía la Fundación Viva, está inclusive para los jóvenes y demás, está financiando dos bolivianos con 50 centavos, ¿no? Entonces, claro. Integrarse. Pero yo creo que ustedes cumplen un papel muy importante de traer más gente del Plan 3000, que vengan, se empapen y de ahí vuelvan y de ahí que no se dispersen, de ahí que sea la institución aglutinadora, que sea San Isidro. El disparador. Entonces, pero esa es la función. Yo creo que las condiciones están dadas. Muchas gracias, Aldo, nuevamente. Yo creo que vamos a tener también su presencia en otros días más de la feria, porque al final son 10 días largos y es importante poder, de alguna manera, hablar sobre cómo ha sido, digamos, la incidencia de los días anteriores y seguramente usted nos va a poder contar, digamos, qué ha pasado el día primero, segundo y tercero de junio, digamos, a partir de la visita de estos personajes que van a venir a visitarnos en la Feria del Libro. Muchas gracias nuevamente y un saludo a toda la gente que nos está escuchando a través de la radiobocina.com. La gente que quiera poder enviar sus mensajes, comentarios, lo pueden hacer a través de nuestra plataforma o pueden escucharnos desde su celular descargando la aplicación Sia Life. ¿Aldo quiere mandar algún saludo en particular? Un gran saludo a todos los que nos han escuchado y es muy importante que siempre estén ahí y apoyando a Juan Pablo, San Isidro, Radio Bocina, que realmente es un emprendedor muy exitoso. Mucha gente de San Isidro, todos son emprendedores por si acaso, así que yo me debo a ellos precisamente, así que muchas gracias. Esa es la modestia del líder. Adelante con la música, Javier, muchas gracias. Seguimos con... Para ti una noche fría, una olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen.

naciste. Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago. Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago. Dicen que vuelves, dicen que vuelves, Nayampi, cuando florezca el tuyo. Agua, no agua, cuando florezca el tuyo. Nayampi, Nayampi, cuando florezca el tuyo. Agua, no agua, cuando florezca el tuyo. Bien, llegamos justamente al sector final de tu programa Cultura Emprendedora. Ha sido muy emotivo empezar esta noche entrevistando a dos amigos básicamente de la casa, quienes nos han contado acerca del pabellón infantil, qué es lo que contiene este espacio. Y también tuvimos el gusto de poder entrevistar al director de la Fundación Pedro y Rosa, Aldo Sacre, quien de alguna manera también nos contó sobre los proyectos que tienen y cómo ellos van a incidir y contribuir con la Feria del Libro, con los autores que han llegado. Y bien, también vamos a poder contar de que en toda la semana estaremos entrevistando a diferentes autores, a algunos escritores también que hayan venido de otros países, a algunos escritores nacionales también, como el caso de los escritores que han venido de La Paz, de Oruro, de Potosí. Y vamos a nutrir la programación con todos los otros programas que tenemos, que son nada más y nada menos, el programa Bocineros al Aire y entre otros más. Así que es todo por hoy con Cultura Emprendedora y nos despedimos básicamente hasta mañana, donde seguiremos con más entrevistas, nutriendo también los contenidos de la Feria del Libro. Adiós y será hasta mañana. podrá ya reír.